dicen que al filo de una noche son muchos los que han visto vagar sin dirección, sola, un alma triste y sola, llevando entre sus manos su propio corazón. Cuentan que cuando la ahoga el llanto, como alguien que ha perdido para siempre su amor, se oye la horrible carcajada de un alma desgarrada que ríe su dolor. Y alguien quiso hacer una comedia de toda su tragedia, y ella le contestó: necio, si como yo has amado, también habrías llevado por fuera el corazón. Y quiero llevarlo entre mis manos para entregarlo todo a quien me lo arrancó. Y alguien quiso hacer una comedia de toda su tragedia, y ella le contestó: necio, si como yo has amado, también habrías llevado por fuera el corazón. Y quiero llevarlo entre mis manos para entregarlo todo a quien me lo arrancó, a quien me lo arrancó, a quien me lo arrancó. Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Bravo, te vuelvo a repetir por tu falso e infame juramento. Todo aquello que sentí en nuestra intimidad tan bello, ¿quién lo habría de decir que no habrías de volcar en sentimientos? Te odio tanto que yo mismo me espanto de mi forma de odiar. Deseo que después que te mueras no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y que Dios me perdone por desear que ni muerta tengas calma. Te odio tanto que yo mismo me espanto de mi forma de odiar. Deseo que después que te mueras no haya para ti un lugar.

no sabes fingir. Puedes medir tu fracaso igual que un payaso que quiere reír. Si no soy yo, porque yo sé que has intentado buscar amor por otro lado y fracasó. Puedes fingir un desprecio, no soy ningún necio, no sabes fingir. Puedes medir tu fracaso igual que un payaso que quiere reír. Porque tu fracaso igual que un payaso, igual que un payaso que quiere reír. Que yo viva por ti, que murmuren de mí, que me importa. ¿Qué le vamos a hacer si es solo el corazón quien nos guía? Que te quiero yo a ti, que me siento feliz, no niego que es por ti. El amor es como una obsesión de querer. ¿Cuántas veces creí que con el corazón se jugaba? Pero hoy sé que no, que un verdadero amor no acaba. No, no puedo negar, donde quiera que estés, te presiento. Que yo viva por ti, que murmuren de mí, que me importa. Donde quiera que estés, te presiento. Que yo viva por ti, que murmuren de mí, que me importa. ¿Sabes tú la felicidad con que llenaste mi soledad? Me diste el verdadero amor, la mano que me da calor,

¿Quién llenó tus días de alegría y colmó toda tu vida y te dio las ansias de vivir? ¿Quién se enamoró como un chiquillo y vivió todo un idilio entregándote su amor? No puedes olvidar nuestras promesas y los besos que a la vuelta de una esquina yo te di. Ni puedes olvidar aquellas horas que tan solo con mirarnos ansiábamos vivir. Por eso necesito que me digas que tu amor es como siempre, que no te puedo faltar. Hoy quiero que me pidas que te bese, que no deje de quererte, para volver a empezar. Y te dio las ansias de vivir. Entregándote su amor, no puedes olvidar nuestras promesas y los besos que a la vuelta de una esquina yo te di. Ni puedes olvidar aquellas horas que tan solo con mirarnos ansiábamos vivir. Por eso necesito que me digas que tu amor es como siempre, que no te puedo faltar. Hoy quiero que me pidas que te bese, que no deje de quererte, para volver a empezar. Muchas veces en la vida uno piensa en qué medida consiguió todo aquello que esperaba, o si aquello que soñaba no logró. Vivirá sus ilusiones mientras canta sus canciones y es feliz, pero puede que algún día no haya aplausos ni alegría. No por ello dejaría de vivir. Y si alguien viene a preguntar cómo vivo, quise yo vivir, contestaré, yo procuré gozar lo mejor y a las penas sonreír. Y si alguien viene a preguntar lo que cantando quise yo decir, contestaré, yo procuré gozar lo que sé lo que siento y viví. Cada uno vive inmerso en la lucha con esfuerzo por su pan. Unos luchan a mi lado, mientras otros que han luchado ya se van. Y no es culpa del destino, en la vida hay un camino que seguir. Sin sentir melancolía, tengo amigos todavía, cuando me hacen compañía, canto así. Y si alguien viene a preguntar si como vivo quise yo vivir, contestaré: yo procuré gozar lo mejor y a las penas sonreír. Y si alguien viene a preguntar lo que cantando quise yo decir, contestaré que procuré cantar lo que sé, lo que siento y viví. Lo que sé, lo que siento y viví. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Apenas tú me llamas, un impulso me lleva hacer tu sola voluntad. Quisiera no pensar, pero no puedo. Me atraes más que nada y luego digo no. Cuánto tanto te deseo, también temo por si acaso me quedo entre las redes de tu amor. Tengo miedo porque no quiero para siempre quedar preso. Yo sé que pasaría y es por eso que temo tus caricias y tu amor. Tengo miedo, lo sé. Puedo remediar este tormento, por más que lo procuro y que lo intento. Tanto te quiero y me gustas tú. No sé si yo podré por mucho tiempo vivir diciendo no, pensando sí, o dejo de dudar y de temerte, o pronto la locura tendrá cabida en mí, pues tu hechizo me enloquece, tu mirada me apasiona y caigo entre las redes de tu amor. No me importa caer, si quedo entre tus brazos para para siempre. No temo ya las burlas de la gente, prefiero tus caricias y tu amor. No me importa ceder. Por fin me liberé de aquel tormento. No lucho contra ti, ya no lo intento. Tanto te quiero y me gustas tú. Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión de amor. Veo el mar de inmensas olas, veo un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierden su intensidad. Faltas tú a cada instante con la luz del sol brillante. Yo sin ti no volvería a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño. Ven aquí, toma mis manos. No me dejes morir de amor. Sin ti no volvería a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño. Ven aquí, toma mis manos. No me dejes morir de amor.